con este tema. Queremos saludar al amigo Juancito Lel y a toda la gente de la aldea Spatzenkutter. Vaya el saludo también para toda la gente de Crespo, Entre Ríos. Grupo Tentación.